Hola vecinas y vecinos del Pedro del Río. Hoy, 7 de septiembre, siendo las 20:00, estamos iniciando nuestra primera edición del programa Yo Valgo, Yo Voto. Agradecemos la oportunidad y el espacio que nos entrega Radio Espacios FM. Vamos a acompañarlos todos los jueves desde las 20 horas. Me llamo Francisca Rubio. Soy de profesión ingeniero comercial, pero de vocación de servicio a las actividades de la cultura, el arte y el deporte. Y me apasiona todo lo que tenga que ver con la difusión y la entrega al desarrollo de ideas y quehaceres sociales. ¿Quién más nos acompaña hoy? A mis vecinos y vecinas, buenas noches. Aquí estamos en Radio Espacios FM 107.3, en el programa Yo Valgo, Yo Voto. Quien les habla, Elvira Vargas. Pseudo dirigente social, vecina y amiga de muchos. Eso, entonces estamos aquí con nuestro amigo. Bueno, hoy día nosotros queremos empezar con el tema medio ambiente y cambio climático. Y para eso hemos invitado a varias personas, las cuales van a ir llegando de a poco, porque este es un horario de salida del trabajo, tacos, etcétera. Pero la persona, el invitado que llegó puntual, lo vamos a premiar por eso, es... Tenemos una breve historia de él. Ahí Elvira puede introducir. Nuestro amigo que es secretario general de CODEF, para los que no saben, es el Consejo de Defensa de la Flora y la Fauna. Comité Nacional Comité. De Defensa sí. De la Fauna y Flora. Eso, este amigo que estoy buscando... ¿Cómo se llama? Porque en el papelito que me pusieron no está el nombre. Sí. Entonces, don Luciano Pérez Fuentealba. Disculpe, pero estamos empezando. Ha llegado nuestra querida amiga y presidenta de nuestra gloriosa Junta de Vecinos, la señorita Ernestina Gatica. Les sigo presentando a nuestro amigo Luciano. Él estudió diseño gráfico publicitario. Antes de concluir su carrera, él ya trabajaba en una agencia independiente publicitaria. También trabajaba en el Parque Pedro del Río Señor. Ahí estuvo liderando el cuerpo voluntario, dirigió los campamentos de veranos para menores, que algunos de los vecinos se acordarán, que por ahí por el año 98 o 2004, llevamos a nuestros chicos a... Los de Rivera Norte los llevamos a pasear allá, a acampar. A acampar. Con el sistema dental más... fustigándolo para que aprendieran a usar los cebillos de dientes. Sí, me acuerdo. Sí. Él ingresó como voluntario al CODEF el año 89 y es socio desde el año 91. Ha sido director regional durante la etapa de transición y ordenamiento de la filial. Actualmente es el director nacional de la CODEF y ocupa el cargo de secretario general en la institución. Así es. Un gusto, Luciano, que estés acá. Y la señorita Francisca nos presentará a nuestra amiga Ernestina Gatica. Hola, señorita Ernestina, bienvenida y un gusto que nos pueda acompañar hoy día. Gracias por la invitación. Yo pedí una pequeña reseña para que fuéramos conociendo a las personas. Me interesa, y yo creo que es uno de los objetivos de este programa, que por fuera de los cargos, las funciones y el trabajo que nos toca realizar, conozcamos qué hay más allá. Bueno, acá está Ernestina Jaide Gatica Fuentes, nació el 5 de septiembre, ¿puedo decir el año? Sí, ya. De 1963, soltera, nacida y criada en Costanera, ¿sí? Del sector Pedro del Río Sañartu, Concepción. Su madre, Petronila Fuentes Fuentes, su padre, Pedro Antonio Gatica Contreras. Ella viene de una familia numerosa, hermana de Lilian, Rosa, Pablo, Elisa y Ricardo. Su vida ha estado orientada a la familia, al trabajo remunerado y a la labor social comunitaria. También político en su tiempo. Y también político en su tiempo. Eso me gusta, que vayamos armando esto así de a poquito. Sí. Además participó en varias organizaciones, especialmente en los tiempos de dictadura, en organizaciones de jóvenes, de cristianos, de mujeres y de derechos humanos. En tiempos de democracia fue parte del Departamento de la Mujer de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, encargada de capacitación. Dirigente hoy de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu, pero también desde el año 1990 al 2006. Elegida democráticamente ambas cada vez que se realizaban elecciones. bueno, una parte triste, conociendo a Ernestina, es el 2006, que fallece su padre, y en ese momento se retira de todo lo social, comunitario y político, volviendo en enero del año 2016 a la Junta de Vecinos número 5 de Pedro del Río Sañartu. En algún momento yo le pregunté, ¿qué la motiva? Me mueve mi ADN social y político. No estaba tranquila si no estaba en lo de ella. Sus motivaciones más profundas, contribuir a mejorar, cambiar y transformar en la medida de lo posible las condiciones de vida de mi comunidad, potenciar y o formar nuevos liderazgos en Pedro del Río, reactivar y fortalecer la unidad, organización, empoderamiento de la comunidad, entre tantas otras motivaciones que obviamente no son individuales, personales ni particulares. Ella nos acompaña hoy también para hablar de medio ambiente y cambio climático. Bueno, entonces, ahora haríamos una pausita para no ir alargando, para entretenernos con alguna musiquita que nos tendrá por ahí los chicos. Y como los programas de farándula, el pisco sour. Yeah. nuestros guías nos están moviendo la cabeza, estamos al aire. Yo valgo, yo voto. Es una iniciativa que busca acercarse a las personas, a los vecinos y vecinas, y ojalá lograr que sientan y reconozcan la importancia de su participación en las grandes decisiones que se nos presentan este año y los siguientes en muchas instancias poblacionales, sociales, políticas e incluso sociales, familiares. Todas y todos en la gran familia chilena tenemos opinión y debemos darla. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista, un sentir, una opinión, lo que sí podemos reflejar en el voto. Bueno, vecinos, aquí en el programa Yo Valgo, Yo Voto, nuestras intenciones son lograr que ustedes... El tema de hoy es medio ambiente y cambio climático, pero la idea nuestra es primero conversar un poco lo que significa algunos términos en la forma más simple que podamos, y lo segundo es ver nuestras opiniones, pero la idea es tomarlo desde el punto de vista de los grandes cambios que vienen acá, en nuestro sector. La idea es sectorizar, bajar a la población estos temas. Y recuerden, vecinos, Yo Valgo, Yo Voto, y tenemos que participar. La participación es lo más importante, es prioridad hoy en día. Hablando de medio ambiente, uno a veces escucha en la tele o lee artículos o escucha en la radio un discurso que no siempre le es cercano. Hay términos que a veces uno no comprende un 100%. Y yo me quería referir a don Luciano para que nos oriente en palabras simples y breves de algunos conceptos. Yo anoté algunos al venir. Cuando a mí me hablan de calidad ambiental urbana, calidad ambiental, ¿nos estamos refiriendo específicamente a qué? ¿Se refiere a lo que es ciudad, a socio yo, que esté bien, esté limpio, pero así como para que nosotros como personas simples, comunes y corrientes? ¿Cómo? Bueno, yo lo encuentro primero un término medio mezquino, para empezar a definiéndolo, porque urbano ya tiene una definición que son las zonas urbanas, que son las que tienen agua potable, luz, alcantarillado, etcétera, caminos principales habilitados, eso se entiende por áreas urbanizadas. Pero las poblaciones no solamente viven en las áreas urbanas, también tenemos semi rurales y rurales, y normalmente los temas ambientales, ciertamente algunos que son más típicos de la ciudad, son de zonas urbanas, pero también hay temas ambientales que son de zonas rurales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de calidad atmosférica, todo lo que son los gases, los humos, no solamente están cerrados en la ciudad, eso puede pasar en la cuenca Santiago, que está más encajonada, como uno sabe. Acá la misma pluma de humo también se dispersa a la salida de la ciudad. Y lo mismo tema, una contaminación en el agua, los ríos, los esteros atraviesan varios kilómetros y no solamente pasan por la ciudad, pero también llegan a las punteras y a la gente que está fuera de lo urbano. Entonces, definiendo, para empezar, digamos, es como acotado. Ya está reduciendo solamente a lo que está la más ciudad, más urbanizado, más lo que podríamos asociar a la ciudad. Y medio ambiente es una definición que en realidad es todo lo que nos rodea, que podríamos decir cuando la gente habla de ecología, una definición mucho más de biólogos, por así decirlo. Y cuando se empezó a usar más la palabra medio ambiente, se refiere a todo lo que nos rodea. Y ahí sí el mismo término nos sirve para los que estamos acá en la ciudad todo el tiempo, digamos. Así que eso es más o menos. Yo me acuerdo de mis años atrás que no teníamos medio ambiente urbano, claro, social, cultural, de en el trabajo. Y hay distintos tipos de... Sí, que me acerque, sí. Hay distintos tipos de medio ambiente. Por eso nosotros... Entonces, la calidad ambiental tendríamos que ver como qué hacemos nosotros para que ese medio ambiente esté sano, no solo para el ser humano, sino también para todo lo que es ambiente, o sea, para las plantitas, las flores. Exactamente, claro. Pero, o sea, calidad ya nos está poniendo un término de evaluar. Necesariamente podemos medir, decir que claro, no hay calidad, no hay una buena calidad urbana. Una calidad ambiental urbana no hay. Claro, exactamente. Porque para urbanizar tienes que echar abajo ya. Aquí mismo Pedro Río, lo que nos pasó con lo que estábamos conversando en el arte, que nos echaron abajo los humedales. Los humedales. Para que viviéramos nosotros. Claro. Yo tengo hermosos relatos de amigos que contaban cuando estos eran humedales y se paseaban ellos jugando arriba de bateas como si fueran botes. Todo lo hacían pues, por, claro, sí, arriba de las lagunas que quedaban, que pasaban todos los meses de invierno y duraban hasta el verano. Y de hecho, los patios de nuestras casas, como quedaban colindaban. Claro, se exactamente. Teníamos palafitos. Palafitos, o sea, claro. En botes, sí, entre las bateas, claro. Sí. Entonces, eso ya es una historia de acá, de estos vecinos, y ya grafica cómo lentamente se fueron rellenando todos estos humedales. Y eso siempre tiene consecuencias, siempre, siempre. Sí. Pero, no sé, sí, hablando de medio ambiente en ese tema, viendo el cambio que se ha hecho, antes, tú veías de otra manera, por ejemplo, cuando construyeron los edificios, se produjo como una pared, claro. Y a nosotros nos ha pasado así, yo he filmado cuando que está lloviendo a un lado, y sí, como tú sí, estás mirando al otro lado para filmar, claro, que al otro lado del edificio no está lloviendo, claro. Pero es por el tema de que me explicaban que algo pasó, un cambio muy fuerte con del clima. Las corrientes de aire, dependiendo de la altura, generan ese tipo de fenómenos que uno no los ve porque el aire como que no se ve, el viento no se ve, salvo que lleve. Claro, sí, pero por ejemplo en Puerto Natales es divertido, o sea, hay edificios nuevos que han aparecido, por ejemplo, al frente de la plaza, que no existían, y que es tanto el viento que rebota en esos edificios que se encajonan en una esquina, y esa esquina, en tiempo de ventarrones, la gente se cae porque mucho el viento lo empuja, y han puesto cordeles para afirmarse en esa esquina. Entonces es muy raro, porque cuando yo fui a conocer la zona, me habían comentado, pero yo pensé que era una cosa antigua, no entendía mucho la historia. Pero claro, efectivamente, cuando uno está en esa esquina, el viento rebota de una manera increíble. Entonces las construcciones no solamente generan esto de las corrientes de aire, también generan problemas con el consumo de energía, el tráfico vehicular, la gente que vive en estos edificios en altura, ni hablar del tema de lo que pasa con el calentamiento, porque el cemento, una vez que agarra temperatura, no se enfría al tiro, es como un huevillo, como una piedra, que se demora en enfriarse. Los edificios de hormigón también hacen el mismo fenómeno, de que van temperando lugares que antes eran mucho más frescos, ahora el cemento hace que haya un viento tibio. Entonces, las construcciones, la verdad, es que generan más problemas de los que uno se imagina. O sea, yo creo que esto de que las ciudades van creciendo, van ocupando sectores que antes eran humedales, que eran sectores donde no había intervención humana, nosotros nos obliga que toda esta infraestructura, debemos ver con qué medida nosotros nos desarrollamos de manera sustentable y sostenible, claro, para incorporar el no deterioro de la naturaleza. O sea, llega un momento en que nosotros como sociedad tenemos que asumir ese efecto de nuestro crecimiento. Claro, acá mismo, por ejemplo, para hablar de los humedales, que estamos haciendo alguna alusión a eso, los humedales son grandes protecciones para las personas. Los humedales son verdaderas esponjas que, en caso de inundación, protegen que esa gran cantidad de agua, esos grandes volúmenes de agua, son absorbidos por los humedales, y eso se transforma en una protección para las personas, porque esa agua no ingresa a las casas. Donde no hay humedales, está todo pavimentado, los sistemas de agua lluvia no dan abasto, siempre colapsan y entra el agua a las casas. Ahí en cambio, tenemos el ejemplo de Parque Central. Parque Central, que no se había inundado tanto, pero Peñuela, este año fue demasiado, que porque el Parque Humedal Parque Cabildo. Exactamente. Pero si nosotros mismos vivimos, claro, la experiencia ahora, este año que ha sido lluvioso, que sorpresivamente, así como que todo el mundo se olvida que antes teníamos mucha lluvia, todas las calles inundadas, sí, pero han entrado el agua a las casas. Exactamente. Eso significa que el agua, no, la fuerza del agua que cae y que corre no tiene colchones donde recibir. Claro, exactamente. Es que las tuberías no dan abasto, porque todos los cálculos que se hacen están basados en cierta cantidad de agua, y las lluvias que hemos tenido este último tiempo, y que es la tendencia que se viene, y por eso que hablamos de cambio climático y adaptación al cambio climático, todas esas cosas que son como los términos que se están recién a usar más, son cosas que ya se esperaban. Y claramente no estamos preparados para eso, no damos abasto para esos problemas que vamos a tener. Las lluvias van a ser cada vez más desplazadas fuera de la estación, van a ser en volúmenes mucho más bruscos, los vientos más fuertes, los huracanes, las zonas de huracanes van a ser más fuertes también y más recurrentes. Acá no, por favor. Acá, no, pero acá hemos tenido trombas. Sí, hemos tenido trombas en la zona de Tirúa, en Arauco, y aquí yo vi una tromba impresionante hace algunos años acá frente a la Bahía de Concepción, frente a Penco, le tengo fotos y cuando todo. Cuando nosotros recién, ¿te acuerdas cuando recién se inauguró la escuela de Los Cascastos? En 90, ¿sí? Ahí 25. Pasó una tromba de viento, claro, un aire, tromba, gigantesco, y le voló el techo en pleno verano. Claro, sí. Así es, pues. Entonces, eso quiere decir que estamos en una etapa distinta y todo eso se está observando a poco. Hacemos otro paréntesis, vamos a tomar agüita, porque estamos muy buenos para conversar, no estamos yendo como por las ramas, pero nos van a perdonar los vecinos porque nos juntamos gente muy buena para conversar. Que está más entretenido. Sí. Oh, Ajá. Bueno, ya tenemos casa llena. Han llegado todos nuestros invitados. Si pudiéramos filmar o grabar un programa paralelo, tendríamos lo que no se vio, ¿eh?, en el Yo Valgo, Yo Voto, en este puro ratito nomás. Bueno, está con nosotros Cristian Cornejo Moraga. Él nació en Ñuñoa, Santiago, en 1960, de familia protagonista en el proceso de la Unidad Popular. Activo futbolista amateur del club de barrio San Lorenzo de Población Plata. En dictadura, el año 1976, es exonerado del Liceo Manuel de Salas al ingresar a segundo medio por ideas políticas de izquierda. Ese mismo año ingresa a las Juventudes Comunistas y termina su enseñanza media en el Liceo San Agustín, acogido por el Colegio de Iglesia. Desarrolla activismo político antidictatorial en Santiago, promoviendo actividades solidarias desde Vicaría Oriente y organizaciones estudiantiles y culturales en Santiago. A partir de 1979, participa activamente en la recuperación de los centros de alumnos de su escuela y la organización política en Concepción. Siguiendo vocación académica y con tareas políticas, se viene a estudiar biología marina a la Universidad de Concepción. A los 22 años, en 1983, es elegido democráticamente primer presidente de la Federación de Estudiantes de la UDEC, recuperada en dictadura. Participa después, en representación del Partido Comunista, en el Movimiento Democrático Popular en la arena política. Como biólogo marino, trabaja hasta fines de los 90 apoyando la organización y desarrollo de la pesca artesanal regional y nacional. Desarrolla vida política en el Partido Comunista, participando en organizaciones vecinales, deportivas y culturales permanentemente, y se postula recientemente a concejal, obteniendo un importante apoyo cercano a los 1.000 votos. Posteriormente, ingresa al servicio público dedicado al diseño y aplicación de políticas públicas en el medio ambiente. Por lo mismo, sigue comprometido con asumir una representación política como core en las próximas elecciones. Trabaja actualmente como funcionario público en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, Región del Biobío, y desde el 2010 transformada en la Secretaría Regional del Medio Ambiente, Seremi del Medio Ambiente, Región del Biobío. Bienvenido, Cristian. Oh, todo el prontuario casi. Sí, te lo leí completito. Hola, disculpen el atraso, pero soy un usuario regular de la locomoción pública, como han dicho aquí, y me pasé para San Pedro, lamentablemente. Pero bueno, aquí estamos. Esas son las chambonadas. Agradezco mucho la invitación a este programa, a esta radio. Igual yo estuve el año pasado acá y me atendieron muy bien. Ahora hay agüita. Agüita. Buena compañía. Menos mal. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero aportar aquí a la conversación, a la discusión, al chijeteo también. ¿Ah? Sí, bienvenido a mi programa. De a poco, de a poco. Si estamos partiendo, ¿no? De a poco, de a poco. Están todos bienvenidos. Aquí gracias. No es solo una vez, aquí tienen que volver. Sí. Si no, ¿cómo la cosa? Da, muchas gracias. Sí, pero tenemos que dejar a nuestro candidato a core comprometido para que cuando sea core nos venga a ver también. Nos venga a ver. Y si no queda de core, también tiene que venir. Y plata a ver también para los periodistas que hemos presentado. Ah, sí, pues, tenemos que hacerle una live. No, y no, igual aquí hay un tema medioambiental. Bien. Previo a la llegada de Cristian, estábamos viendo justamente el hecho de que Pedro del Río eran humedales. Y con todas estas construcciones se están viendo efectos que tienen que ver con, de repente, el mal diseño o la no consideración de las consecuencias de apropiarse de expansión urbana respecto de los temas que son propios de la naturaleza. Y estábamos más o menos viendo en eso. Y yo quería justo aprovechar de preguntarle a Ernestina respecto a Pedro del Río, porque ella es una habitante que nació con toda esta toma, nació aquí. ¿Y qué efectos se ven hoy respecto de la expansión urbana que hubo y cómo está afectando hoy en día a los habitantes? Sí, soy nacida y criada acá en el sector. No, a mí no me gusta hablar de tomas en realidad, porque las tomas generalmente tienen que ver con ir a posicionar de un terreno que tiene dueño, y esto no tenía dueño, era de la naturaleza, así como todo Costanera, que se arma con el terremoto con los rellenos del 39, el terremoto del 39 se rellena Costanera y ahí vinieron los primeros habitantes a vivir. Y con el tiempo, porque tenemos que hacer la diferencia, Pedro del Río, casco antiguo, este sector fue un terreno que regaló don Pedro del Río Sañartu a vecinos de Pedro del Río, por lo tanto, no es una toma así como la ocupación. El tema de toma a mí es reivindicativo y acá no es toma. O sea, no hubo así pelea, ni lucha, ni banderas, nada de eso. Ya, o sea, los vecinos tenían necesidad de viviendas, la emigración del campo a la ciudad, sí vinieron al río Biobío, empezaron a hacer su asentamiento, sus casas. Con los años, como vemos, Pedro del Río se ha caracterizado por tener a lo largo de su historia excelentes dirigentes, por ahí algunos, no sé, digamos un poquito malitos, pero la mayoría a lo largo de la historia ha tenido excelentes dirigentes con bastante proyección, muy visionario, lo que trajo mucho desarrollo al barrio, es decir, a los pobladores, porque originalmente en la década de los 60 eran barriales muy grandes. De hecho, nosotros en el 90, cuando nosotros asumimos la democratización de la Junta de Vecinos en la década del 90 y empezamos a trabajar, habían calles sin pavimento, por lo tanto caminábamos en el barro. Pero nosotros éramos niños y nos sentíamos felices jugando en las lagunas, como decíamos de antes. Eran unas lagunas de totorales, eso era como un humedal que teníamos allá, totorales, pero acá teníamos unas lagunas muy lindas donde íbamos a bañarnos, y que eso hoy día donde estamos nosotros instalados, porque eso se rellenó con el tiempo. Que con el tiempo también las lagunas estas fueron dañándose y fueron contaminándose porque los emisarios, es decir, los tubos largos que venían del centro de la ciudad, los llegaban aquí a los lagunas y le empezaron a contaminar con las fecas y con todas las aguas servidas de Concepción mismo. Entonces, originalmente cuando éramos niños nos bañábamos ahí, pero después con el tiempo eso empezó a ensuciarse. Y cuando nosotros democratizamos la Junta de Vecinos y empezamos a trabajar, planteamos la erradicación de los pobladores de Costanera y bueno, la solución era acá. Y ahí es donde se rellenan las lagunas y empezamos. Pero ¿qué año es eso, más o menos? El año 90 empezamos la pelea, en 95 recién tuvimos las primeras respuestas por el presidente Elwin. En enero, el 14 de enero del 95 se firman los primeros convenios entre los distintos servicios públicos que intervenían en ese momento, Bienes Nacionales, el Ministerio de la República, todos los entes que tenían que participar para los proyectos de estudio y todo. Pero el casco antiguo es... Pedro del Río, sí. Pedro del Río se... No, pues Pedro del Río no tiene que ver con el cambio que hubo, la transformación que hubo en Costanera. Pedro del Río sí, en antiguo no ha tenido cambio ni modificación, al contrario. O sea, sigue siendo demasiado antiguo. Esa es la donación de Pedro del Río a los trabajadores ferroviarios. De lo que, sí, electricista mayoritariamente y trabajador en Molino Santa Rosa y vecinos que trabajaban en la barraca, ¿cómo se llama la barraca aquí? Frontera, bueno, la barraca que era le daba trabajo a la comunidad de Pedro del Río. Cuando hablamos de Pedro del Río estamos hablando de la línea al río, el Cerro Chepe, la línea imaginaria Freire. Y hacemos distinciones de un sector y otro porque Pedro del Río, casco antiguo es una cosa, Costanera o Ribera Norte, llamada hoy día Ribera Norte es otra, Garretón es otra, que también se desprende de toda la gente que vive en Costanera o en terrenos de ferrocarriles. Tenemos remodelación Sañarto y tenemos remodelación Costanera. Esos son los sectores dentro de Pedro del Río Sañarto. Son distintas generaciones, tanto de la gente que llegó como de los familiares que también... Claro, los antiguos quedan pocos vecinos, van quedando las nuevas generaciones y muchos que han ido vendiendo. Pero sí, tenemos, por ejemplo, tenemos un humedal que tenemos que dar la pelea ahora. Sí, con el tema del soterramiento de la línea férrea. Nosotros, de hecho, ya, bueno, tú eres testigo, Crico, tú, bueno, yo no pude, menos tú, Luciano, pero todos los demás son testigos de que hicimos una actividad grande a fin de poder poner en ¿cómo se llama?, en carpeta, en la minuta, el tema de lo que nosotros tenemos acá en el barrio y que tenemos que defender. Porque si bien es cierto, viene el soterramiento de la línea férrea, que todo el mundo lo pinta muy bonito, sí es cierto, porque mejora la plusvalía, una serie de cosas, pero también tiene que tener costos para nosotros. Y los costos pueden, si nosotros nos quedamos, como digo yo, dormidos los laureles y no, los vecinos no se activan, no se reactivan en participar, en empoderarse. Nosotros somos dueños de esto, nosotros lo conquistamos en el sentido de quitarle terrenos al río, de irlo mejorando con el tiempo y unirnos para trabajar. Lamentablemente la maquinaria pasa por encima de nosotros, entonces hay que evitarlo. Tenemos un humedal y eso lo planteamos en la mesa y eso está pendiente y tenemos que dar la pelea porque se mantenga, que es la Laguna Chepe. Sí. Hoy día está convertido en un basural, pero igual hay aves ahí porque nosotros ya hicimos un recorrido, hay aves que no sé qué son, no son gaviotas sino pocas, son aves de ahí del como pidenes, picolar, tagua también había. Garza, la garza común, la garza chica también. Hay una familia coito, imagínate. Ahora, o sea, si uno... Si uno piensa... No diga eso porque las que les gustan las pieles pueden ir a pedir que les casen los coitos. No, están protegidos. Cierto. Están protegidos. Ahora, si uno ve Pedro del Río antes y lo que ya tenemos hoy, que es creció la población, hubo que levantar infraestructura tanto de habitacional como todo lo que implica el desagüe, el agua, ya van quedando pocos recursos o espacios del medio ambiente que hay que cuidar o proteger. Ahí... Cristian, ¿cuáles serían, y Luciano, en breves palabras, como recomendaciones? Pues tenemos justo la presidenta de la Junta de Vecinos, como para ir buscando, porque ella menciona educar, visualizar, pero también yo creo que las partes técnicas tienen que aportar, porque hay un trabajo de todo. Creo que, bueno, de la experiencia, en varios años, por lo menos 10 años en los que hemos estado trabajando personalmente, bueno, con Luciano compartimos varias batallas. Yo diría que hay dos aspectos que para mí son fundamentales en esto, y uno ya lo mencionó Ernestina, tiene que ver con reconocer estos espacios, ¿ya? Reconocerlos significa que han estado ahí durante muchos años, muchos ya se han perdido. Bueno, y lamentablemente Concepción se instaló sobre una zona de humedales. O sea, antes, imaginémonos que todos eran humedales. Entonces, así es. ¿No? Más o menos. Por tanto, la ciudad se instaló encima de un ecosistema de humedales propio de esta zona de desembocadura del río, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que después de un largo proceso de invisibilización de esto, de bueno, intervención primero, después invisibilización, de no, la ciudad no lo reconocía estos lugares, hay un proceso de reconocimiento. Invasivo. Que significa identificar estos lugares, valorarlos, ¿cierto? Ponerlos en la agenda de la gente, de las personas. Y eso es un aspecto para mí fundamental porque en el fondo es lo que le da el valor ciudadano o le da el valor comunitario a estos espacios, ¿ya? Naturales. El río, ¿cuánto tiempo estuvo detrás de la ciudad escondido y era un basural de principio a fin, por la orilla, ¿no es cierto? Ese es un aspecto fundamental y el otro tiene que ver con las políticas públicas asociadas a la protección, que en Chile han ido mejorando paulatinamente. No podemos decir que tenemos los medios de instrumentos porque no es así, pero se ha ido avanzando en esto a base de la presión que la gente también ha ido haciendo. O sea, es una relación dialéctica muy interesante porque se va retroalimentando, ¿no? El interés de las personas, la presión que hay en muchos lugares con instrumentos que, siendo piñuflas, para decirlo coloquialmente, todavía algo ayuda. Y en esto yo diría que hay un instrumento que para mí es fundamental y que es el tema del plano regulador. Dentro de la ciudad es el plano regulador el instrumento que debiera reconocer definitivamente estos espacios, digamos, y esa es una pelea que se está dando hoy día en la modificación del plan regulador. Plan regulador comunal. Comunal. Comunal e intercomunal. Lo que hablo yo del plano que el mapa, ¿no es cierto?, sí, de la ciudad, donde nosotros reconocemos estos espacios que van quedando, digo, pocos. Son fragmentos. Los últimos, y por lo mismo hoy día se hace urgente que juntemos esta voluntad de las personas, de las instituciones, con los instrumentos que podemos usar, y en eso hay que poner acento que el principal instrumento, de mi punto de vista, es el plano regulador, que hay que sensibilizar entonces al Ministerio de Vivienda, a los alcaldes, a los concejales, etcétera. Bueno, a los consejeros también a futuro tendremos que hacerles un lavado de cerebro, ¿no? Una concientización respecto a la necesidad de proteger. Eso será más o menos lo que... Ya, por mientras se ponen de acuerdo, si sí o si no, lo que a mí me pasa, me molesta con respecto al plano regulador, es el que hayan cambiado tan hacia allá los límites de la zona urbana, lo que era antes, lo que es ahora. Porque el otro día pasé por la laguna, que se me olvida siempre el nombre, la última que queda para allá, donde está la Gloria. ¿Hacia dónde? Hacia los puentes. Los Pineda. Ah, estaba hablando de los puentes. Saliendo de Conce. Dejamos la consulta. Valete para el oeste. Dejamos la consulta para la vuelta porque nos están mirando. Ya hay los dos puentes. Guías espirituales ahí que nos están diciendo. Pineda. Viene la pausa puentes. Musical. Entonces viene la pausita y después seguimos mientras yo encuentro. Vámonos de acuerdo en el lugar. Eso. Estamos hablando de los puentes, Kiko. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Horas, 50 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Ruta, nuevo. Tengo una máquina del año referido. Con esa voy a ir. Nos sobran palabras, nos falta tiempo. Sí. Así lo van a poner al programa. Sí, sí, yo creo que es mejor eso. Sobran, o sea, palabras. Sí. Ojalá que, bueno, todos los programas sean como este. No hemos avanzado nada. Muchos temas. Hemos pasado y poco muy tiempo, bien. Ya, así, mira, importa. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, rebobinando. ¿Sí? La Laguna Lupineda, Don Crico. ¿Qué planes hay con respecto a esa laguna? Planes concretos que estemos asumiendo hoy día, por lo menos en la pega que me compete a mí como Ministerio de Medio Ambiente. Específicamente para esa laguna no hay un trabajo dirigido. Se está trabajando así con el tema de humedales de la intercomuna. En un tema que es bastante álgido desde hace años, ¿no? Sí. Paicaví diría yo que es uno de los dolores de cabeza y de las espinas en el zapato que tenemos, pero son todos los humedales, Rocuán Andalien, qué sé yo, las lagunas, esta misma laguna Lopineda, que al frente incluso tiene una lagunita más hacia Concepción, chiquitita, donde está, sí, lleno de cines más. Pero en realidad entonces, esa era una sola laguna, como, o sea, no sé, la carretera. Me imagino que claro, todo esto eran humedales que se unían en determinado momento cuando subía el agua, sí, en invierno, qué sé yo. Ahora, todo esto obviamente tiene que ver con el mismo tema que tocábamos, porque la fiscalización, por ejemplo, de situaciones que están ocurriendo ahí en el estero Nonguén, aguas arriba hacia la reserva Nonguén, igual la gente se está yendo a vivir, se instalan, rellenan el sitio al lado del río, sí, y chantan su casa, digamos, instalan y su casa. Y evacúan hacia el estero. O sea, bueno, encima. La idea es que no, pero el tema fundamentalmente es de urbanización ya, porque esos se supone que son terrenos que debieran ser fiscalizados. Entonces yo creo que ahí lo que debiera aportar más en este momento es estar atento y hacer las denuncias que corresponden para poder parar, digamos, lo que son, sí, estas pero obras. Hablando en plata de buen cubero, como decía mi abuelo, oye, perdóname, que esas fiscalizaciones no sirven de ni una cosa, porque lo que pasa en zona sur del Biobío, la Ribera Sur, Seremi de Bienes Nacionales, ¿cuánto ha peleado con esa gente que ha rellenado y rellenado y rellenado y ha ganado millones y millones y millones? Y no ha servido de nada la fiscalización ni la ley ni nada, porque es tan mediocre la ley, realmente es mediocre la ley medioambiental y todo eso, de protección, que no protege, porque la gente prefiere pagar unas miserables lucas que le cobran por multa y nos hacen, miren por esta, tomen por sapo, porque al final de cuentas hacen lo que quieren. Yo pienso que nosotros pronto, en noviembre, tenemos votaciones, no solo de CORE, sino parlamentario y presidencial. Yo creo que ahí uno tiene que pensar que hay que fortalecer sí o sí la fiscalización y la institucionalidad ambiental, porque eso es algo que nos falta, eso es algo que nos surgió desde un inicio acá, y eso se ha ido forjando porque las empresas han ido avanzando muy rápido y muchas veces las personas, nosotros, no somos conscientes o no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, tenemos que fortalecer la participación, la organización. La unidad. Y quizás no siempre el aparato público va a dar abasto. Y para eso, por ejemplo, están organizaciones, ya sea la Junta de Vecinos o CODEF, por ejemplo, que se agrupan para justamente defender temas puntuales que en su momento han sido necesarios. Por ejemplo, CODEF, hoy en día, ¿qué proyecto, en qué está? Nosotros acá, bueno, tenemos hartos proyectos, hartos temas, tanto nacionales como regionales y metropolitanos, por así decirlo. Pero quería un poco reforzar lo que tú estás planteando, que independiente de si la ley tiene carencias o no, o si es más fácil pagar una multa, yo creo que hay un tema que nosotros tenemos que siempre estar compartiendo conocimiento. educando, llámalo como quieras, pero mostrándole a nuestros vecinos, a la ciudadanía, cuáles son las consecuencias de destruir el medio ambiente, de destruir estos humedales, porque siempre hay una consecuencia directa o a veces indirecta o a veces en el mediano plazo o largo plazo, pero nada es inofensivo, ningún daño que le hagamos a la tierra va a pasar sin generar una consecuencia negativa. Entonces yo creo que ahí es donde hay una pega importante que hacer para que los vecinos vayan asumiendo que les va a afectar en alguna medida, ya sea a ellos ahora o a los hijos, a los nietos de las generaciones venideras. Entonces cuando el problema lo siente uno, que no como decía Grico a propósito de la analogía del zapato, cuando uno siente la piedra en el zapato, ahí uno toma una acción y dice ya paro, abro el zapato, boto la piedra. Pero si no hay un dolor, si no hay como la sensación de que nos está afectando, parece que son temas que no le importan a nadie. Y yo creo que cuando la ciudadanía, los vecinos empiezan como a asumir de que todo lo que está pasando nos afecta, empiezan a participar, porque todos de alguna forma se quieren o defender o dejar un legado. Entonces ahí organizaciones como la nuestra, que son ONG, que eso quiere decir que son organizaciones no gubernamentales, a nosotros no nos tiembla la mano ni la voz en reclamar cuando vemos que las autoridades de turno están siendo muy pasivas o no están asumiendo la defensa de algo que debería ser de todos, que es el patrimonio natural. Entonces por ahí es donde a veces nosotros gatillamos, trabajamos, pero no solo las ONG, sino que bueno, todas las ONG, las juntas de vecinas también son ONG, sí. Organizaciones funcionales de base también son ONG, clubes deportivos, todos son ONG, y de alguna forma todos tienen opinión, porque a todos nos afecta lo que pasa en el medio ambiente urbano, como estábamos diciendo antes. Entonces de alguna forma todos deberíamos tener más claridad de lo que nos afecta cada acción negativa. Y por ahí nosotros estamos liderando algunas iniciativas, estamos trabajando fuerte el tema de los humedales. CODEF es parte de un consorcio, de una asociación mundial que se llama Bird Life, que es como la vida de los pájaros, por así decirlo, o pájaros silvestres, pero y BeerLife es una corporación que tiene cientos de otras ONGs en el mundo, y todos colaboramos en información para la protección de las aves, en particular de las que son migratorias, de las que son más allá de un continente, eso que son de un continente, de un hemisferio a otro. Y eso quiere decir de que nuestra mirada es así de grande, es planetaria, porque las aves son maravillosas, muchas de ellas cubren miles y miles de kilómetros en sus migraciones, pero la mirada finalmente es local, porque ellas bajan en un humedal, bajan en una comuna a comer, a alimentarse, a limpiar sus plumas, a sacar la sal, a reproducirse, y entonces claro, eso hace que nosotros tengamos una visión global, pero una acción local, y por ahí entonces hay harto trabajo con los humedales. Como decía Cristian, no solo el humedal Paicaví, sino que Rocuanandalí en el Talcahuano, toda una red de humedales que podríamos tener protegidas más en las zonas costeras. Están los Batros, estamos muy preocupados por todo lo que ha pasado con esos proyectos que están ahí acosando a San Pedro de la Paz. Pero están pasando con máquinas y se han echado al bolsillo la demanda de la comunidad, porque absolutamente, o sea, lo mismo están los horticultores que están ahí muy afectados. Se le ha bajado bastante el perfil a su humedal. Yo he escuchado de autoridades que ni siquiera vale la pena mencionar quiénes son, tratar a los Batros como un canal de agua. Sí, un canal, eso, si un canal y nosotros hace poco, después de la lluvia que hubo ahora casi a fines de agosto, ¿te acuerdas cuando tuvimos grandes aguaceros? Ya, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad, hay unos amigos que nos colaboraron con fotografías de dron, y tomamos fotografías de ese humedal Los Batros, y no solamente sirve para dimensionar el tamaño, que es tremendo, sí, sino que además cómo aparecieron todos estos espejos de agua producto de lo que drenaba de las calles, que los ductos no dan abasto, bueno, esa agua venía a dar acá al humedal. Sí. Entonces antes crecidas del río también son protecciones para la ciudadanía. Entonces las fotos no mienten, pues, o sea, son súper evidentes las imágenes que captamos con el dron, y ahí hay un ejemplo de uno de los tantos servicios que presta un humedal, pues, o sea, esta esponja, esta protección para las casas, es una contribución. Pero además hay varias cosas más que sirven los húmedos. Luciano, disculpa, pero quiero hacerte una consulta con respecto al tema de yo soy de Pedro del Río, yo peleo, entonces como que soy medio egoísta, aprovechando que los tenemos aquí. Ustedes como Encordef, ¿qué nos podrían decir a nosotros de aquí de Pedro del Río? Los viejos, los jóvenes, los que vienen, que se fueron y los que vendrán, con respecto a nuestros adorados Cerros Chepe. Cuando yo era chica, nosotros íbamos a hacer picnic. Claro. Habían cabras en el, de verdad, andaban cabritas en el Cerro Chepe. Era lindo ir a buscar maqui, copihue, cuestión. Y ahora lo han quemado no sé cuántas veces, pero también es un tema de cultura, un tema de educación. Lo otro, por ejemplo, en el verano aquí a nosotros nos llegan nuestras visitas bochincheras, le digo yo, porque nos llegan los pájaros al río. Como se seca, entonces llega. Y, por ejemplo, en el verano habían unos cabros lesos que llegaron 5 cisnes. Sí. Precioso. Y sabes que le empezaban a tirar con onda. Con onda. Y después unos angelitos de la guarda con rifles postones disparándole. Que estaba, pero me hervía todo porque llamé a carabineros, llamé a la municipalidad, no hallaba quien, llamé a la de la PDI, no hallaba quien llamar, llamé a una protectora de animales de Hualpén, llamé al SAC y nadie me pudo decir así, mire, en 10 minutos vamos para allá. Claro. Yo decía, veo al carabineros, ¿y no pueden venir? No, es que no nos compete a nosotros, tiene que ser la brigada, no sé cuánto, y no están acá, están no sé en dónde, en Temuco. Valdivia, la de medio ambiente. ¿Qué sé yo? ¿Dónde me dijo? Que investigaciones. Yo, pero, o sea, yo creo fui, que entonces, hay harto trabajo respecto a eso, precisamente. Tenemos, o sea, claro. Mira, el Cerro Chepe, bueno, afortunadamente está considerado como un tema patrimonial. Está la mirada, por lo menos, yo conozco de la elaboración de todo un proyecto que hay para el tema de recuperar el Cerro Chepe con senderos, con miradores. ¿Y lo podríamos casar nosotros como para el próximo programa después de las elecciones para que usted nos venga a contar? O sea, yo el les, tema puedo hacer, del... les puedo hacer el contacto de las personas que en el municipio yo sé que están liderando esa iniciativa, pero por lo menos el reconocimiento del patrimonio natural y cultural del Cerro Chepe ya está en carpeta. Sí, el tema es que nosotros somos los que vivimos acá, claro, y no, no he sido invitada a ninguna reunión. No le, claro, exacto. Nosotros como dirigentes no... Han estado trabajando con la Junta de Vecinos que está más apegada al lado del cementerio. Los que acceden por ese lado, por ese camino, por ahí... Ah, tiene que ser con la de Pedro León Gallo. Pedro León Gallo. Exactamente. Porque nosotros en la década de los 90, cuando empezamos a trabajar el tema de la erradicación de los pobladores, empezamos a incorporar todos los elementos... que a nosotros nos iban a proteger, que nos iban a beneficiar. Claro. Y uno de ellos era el Cerro Chepe, por la añoranza, la nostalgia, la utopía, no sé, pero todo lo que fue uno de los primeros miradores que hubo en la zona. Pues, Y como tal dice Elvira, era paseo obligado los fines de semana subir al Cerro Chepe a tomar once. Bueno, afortunadamente en el Cerro Chepe todavía quedan fragmentos de algunos árboles nativos en las laderas, sobre todo las que tienen más pendientes, las que son más empinadas, como dicen. Sí, más difíciles de. Claro, de son las que todavía conservan. Donde no han podido irse a vivir los vecinos. Exactamente, todavía. Claro, porque recordemos que también ha sido un cerro que las laderas de ese cerro, las que son más suaves, han tenido casas que se han sacado, que vuelven, han sido radicados, etcétera. Exactamente, casas. Entonces también ha habido, o sea, hay que hacerse cargo. Así como ustedes mencionaban de cómo se fue rellenando esta zona de humedales para poner casa, el cerro también, pues el cerro también fue siendo talado y destruido por el tema de la instalación de casa. Sí. O sea, es finalmente el hombre el que ha ido generando este daño al medio ambiente. Pero yo creo que no son extraterrestres. Aquí hay que tener claro que existe una pelea constante entre la sociedad y las empresas por los recursos como el agua, la tierra y los ecosistemas. Y ese es un problema que nosotros tenemos que ir a defender. O sea, tenemos que ver de qué manera nos organizamos, de qué manera visualizamos, de qué manera gestionamos. Pero porque una cosa lleva a lo pero otro, además está el tema del, como bien decía Cristian, el tema del plan regulador, porque estando normado, estando la cancha rayada, imposible que tú puedas ocupar el cerro en habitación, en casa. O sea, y todos aquellos sectores que están protegidos o que están resguardados a través de una ley, normas y todo, es cuestión de echar a andar, pero aquí han hecho la vista gorda de algunas situaciones que se han ido dando. Pero si entonces vemos el tema más global, el plan regulador comunal es una herramienta local. pero el tema más de fondo, porque el problema que mueve a las personas a buscar estos terrenos es la demanda de vivienda. Así es. Entonces son finalmente las políticas del Estado las que son más fáciles o no, o benefician más o menos a las personas que necesitan casa, las que finalmente obligan a que la gente se tome los espacios y ocurra esto. O sea, una cosa lleva a la otra. Ahora, obviamente, si el plan regulador comunal detalla la conservación de estas áreas, de estos espacios como humedales, laderas de cerro, etcétera, sigue siendo una herramienta, pero ante la necesidad de la gente que se va a instalar igual porque no tiene dónde vivir, o sea, ¿qué? ¿Hay que defender la herramienta y decir, oye, ustedes no se pueden instalar acá porque no? O sea, claramente una herramienta son regulaciones, son normas que, claro, que hay que cumplir. Pero el tema de fondo es por qué las personas ocupan estos espacios, por qué estamos rellenando. El tema es que las ciudades son las que aglutinan el trabajo o alguna motivación para que la población crezca y tenga esta demanda de vivienda. Y por ahí va el tema. Entonces, en la medida que las cosas no son abordadas como integrales, siempre vamos a tener estos conflictos de demanda de casa, demanda de tierra, de políticas de sociales, políticas medio ambiente, regulaciones, o sea, todo tiene que ser abordado desde varios servicios públicos, varios ministerios, varias políticas. ¿Y en qué está Cristian Cornejo hoy? ¿En qué precisamente proyecto? Yo quería, claro, ¿cómo está? Bueno. En ese hoy, que también es mañana, porque en el fondo lo que uno haga hoy día tiene una proyección, ¿no? Por supuesto que estamos en una situación muy reactiva hoy día. O sea, esto de ocurre algo y reaccionamos. No hay una cuestión que es fundamental en lo que tiene que ver con lo ambiental, que es un principio precautorio que se llama, ¿no? Que es anticiparnos a los efectos negativos. Hemos estado permanentemente como sociedad, y como decía Luciano, reaccionando a temas y problemas que hemos generado nosotros mismos, ¿ya? Hoy día, claramente, nos estamos, como se dice vulgarmente, pisando la cola. O sea, como sociedad humana, en los distintos niveles, escalas y partes del mundo, la humanidad se está pisando la cola. Y eso tiene que ver, entonces, en el qué hacer hoy día, con lo que estamos haciendo hoy día para que mañana sea algo distinto. Y para mí, concretamente, lo que viene tiene que ver con un cambio también de paradigma, o sea, un cambio de cultural, ¿ya? Porque todo este fenómeno, por ejemplo, del irse a vivir a la ciudad, es un fenómeno antiguo también, ¿no? Sí. Y que está asociado en este ejercicio de entender que las personas entienden que irse a la ciudad es la oportunidad de surgir. Claro, en algún momento la ciudad era para evitar a lo mejor la hambruna, la inseguridad de todo tipo, y quizás la ciudad tenía esa condición de poder protegerse de mejor forma a las personas, poder resolver necesidades básicas, la alimentación, la vivienda, la salud, ¿no? Ahora, yo no sé en qué condición estamos hoy día, no estamos en una situación tan crítica, diría yo, como sociedad, hemos superado varios escalones en general, siempre quedan situaciones que aportar y abordar, pero el cambio estructural, creo yo, tiene que ver hoy día con cómo vivimos o cómo queremos vivir como sociedad a futuro, ¿no? Entonces la gran pregunta que me hago yo, y que tenemos que discutirla obviamente, es ¿van a ser las ciudades los lugares donde vamos a seguir viviendo así, de esta manera? Y si es así, ¿cómo vamos a ordenar estas ciudades? Porque nosotros vamos a seguir aumentando nuestra población, entonces claro, esto va a seguir creciendo como una mancha de cemento, ya, que va a ir cubriéndolo todo. Sí. Y entonces finalmente, en la medida que más somos, más cemento va a ir como una ameba creciendo, creciendo y tapando todo lo a su alrededor. O este crecimiento va a tener una forma distinta, vamos a ir creciendo en parches aquí, acá, vamos a dejar entre medio algunos espacios donde nosotros podamos, por ejemplo, producir alimentos, recrearnos con la naturaleza, bueno, dejar estos ecosistemas que cumplen una función fundamental para nuestra vida, que es producir oxígeno, que es, como hablaba recién Luciano, mitigar inundaciones, en el caso de zonas lluviosas, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta es, vamos, ¿cómo queremos seguir viviendo? ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Y en función de eso, ir desarrollando nuestra forma de vivir. Ahora, en todo esto hay un problema estructural, que es político, obviamente, y esa es mi pasión también. Entender que esta cuestión no es tan así como, veamos qué va ocurriendo. No, porque aquí lo que ocurre, que detrás de todas estas formas de cómo crece la ciudad hay intereses. ¿Ya? Entonces, finalmente, claro, hoy día las ciudades, por ejemplo, y lo digo claro y concretamente, las ciudades tienen mucho que ver con los intereses que hay detrás respecto de estos crecimientos y estos desarrollos. Y estamos bajo un paradigma neoliberal, culturalmente neoliberal, capitalista, digamos, que lo que hace es defender intereses que promueven, por ejemplo, el negocio y el desarrollo, el negocio del desarrollo inmobiliario. Sí. Pues. Y que ese desarrollo inmobiliario no tiene mucha noción respecto del cuidado de su entorno necesariamente. Entonces, ahí hay un problema estructural que yo creo que es importante que lo abordemos y lo entendamos también políticamente, ¿no? Vamos a un corte, nos están haciendo tijeras por ahí, ¿verdad? Ya no es con el cogote, no, el cuello. Ya, tijeritas. Es más, volvemos. Sí. Vamos y volvemos. Se te nota ver, se te nota al andar. Estás fingiendo. No sé dónde quieres llegar. Si te vas a largar, dile de una vez ya. Estoy sufriendo. Hemos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero y no tiene remedio. No quiero tener que pensar, lo estaría haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Salir de aquí, se está cayendo. Intentas disimular, se te nota reír, se te nota andar. Estás fingiendo. Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no. has hecho tanto daño, no. Hoy yo sí te quiero, Aduña. No tiene remedio. Hoy yo no te quiero, hoy yo no te quiero, hoy yo no te quiero. Volvimos mientras nuestras visitas siguen hablando. Entonces nosotros les decimos, no, hemos vuelto a nuestro último segmento. Último segmento en el cual nosotros tenemos algo que decirle a nuestros queridos invitados. Es que, ¿en qué proyectos están ahora? ¿Qué proyectos pueden invitar a nuestra comunidad a participar? O acompañar, no sé, qué cosas podemos hacer. Y nuestra presidenta de la Junta de Vecinos tiene cosas también que contarle a nuestro invitado y a ver qué ganamos ahí. Es que ya se las conté. Pero que ahora con el público, pues, para que se ya comprometan. Ya perdió ya como la magia. No, ¿sabes? Con el tú público. Nos querías pillar con el micrófono abierto. Sí, ¿no? Sí, la idea es que el público sepa. Pero de los problemas que estábamos conversando. Bueno, plantear. Yo reitero, yo no soy diplomática, digo las cosas por su nombre y de cara y bien de frente. Entonces, porque no me gusta irme por las ramas con los temas. Nosotros de hecho estamos planteando varias situaciones que nos afectan o que podrían afectarnos a futuro en el sector Pedro del Río, y que creo que los que amamos Pedro del Río nos damos cuenta. Y tiene que ver con todo el desarrollo que se viene. Si bien es cierto, viene el soterramiento, vuelvo a reiterar el tema del soterramiento de la línea férrea, que todo el mundo lo pinta muy bonito, acerca, ya Pedro del Río no va a quedar, no va a ser el patio trasero de Concepción, etcétera. Pero para los que somos más suspicaces, para los que somos más, no sé, más problemático, más conflictivo, dependiendo de la mirada de quien escucha, de quien está arriba. Nosotros no somos, yo creo, como un elemento muy amado, muy adorado, muy para defender desde el poder. Yo creo que molestamos en el camino, porque yo sé que el soterramiento de la línea férrea no la están haciendo porque lo estamos planteando los pobladores, y lo venimos planteando de la década de los 90, cuando nos dijeron no es posible, eso es imposible, nos dieron una tapita inmensa. Pero hoy día, curiosamente, es posible. Entonces, la tecnología ha cambiado. Y soñemos, imaginemos que eso fue fue todo el avance de la tecnología y todo. Pero está pensado Concepción para extenderlo. Es decir, el soterramiento está pensado para extender Concepción, el centro de Concepción, al río. Y en ese camino obstaculizan los pobladores. Y por eso nosotros, como comunidad, estamos planteando en el plan regulador varios elementos, y que obviamente nuestro querido consejo, que somos nosotros los que los elegimos, y muy mal elegidos, se echaron al bolsillo, no se quisieron con nuestros planteamientos, y uno tenía que ver con el tema del humedal que tenemos ahí, la Laguna Chepe, el Cerro Chepe. Tiene que ver con las construcciones en altura futuro aquí en el sector, prever también el tema de no autorización a la industria, al comercio acá en el barrio, a no ser que sea de los vecinos, y que tiene que ver con ese porcentaje mínimo que está dentro de la vivienda y que está permitido. Porque acá todos han tirado porquerías diciendo que nosotros no queremos más negocio acá en el barrio. No es así, eso es mentira. el negocio tiene que ver con la habitación del vecino y toma una parte de la vivienda, es decir, si son metros, 100 metros cuadrados, estará tomando, qué sé yo, 5, 10% de la vivienda, por lo tanto está dentro de las normas. Eso no estamos impidiendo. Lo que estamos impidiendo o lo que queremos impedir es que llegue el comercio, la industria y todo acá e invadan el Pedro del Río con eso. Por lo tanto, hay una serie de elementos que nosotros estamos planteando en ese plan regulador y que lamentablemente no vieron tapita porque no fue considerado para nada, en absoluto, y dijeron un no rotundo. Ahora, nosotros queremos defender eso y estamos organizados para eso, estamos en las conversaciones, estamos viendo de darle estructura de mejor forma y más sistemática también a esta mesa de trabajo, donde esté EFE, donde estén los entes públicos, a fin de poder defender el humedal, defender no tener más construcción en altura. Queremos seguir viviendo en nuestro barrio, nosotros lo fundamos, nosotros somos dueños de él. Por lo tanto, nadie nos puede llegar y mañana ofrecer, no sé, 30, 40, 50, 60 o 100 millones para que nos salgamos de acá, porque somos molestos. Entonces, mi pregunta a ustedes que son más ecológicos, más medioambientales, más soñadores y utópicos, no sé, recomendaciones respecto a esto, porque de verdad que nosotros, el tema del humedal es una cosa que queremos defender y el cerro, vuelvo a reiterar, yo no he sido considerada para las invitaciones a las reuniones de trabajo que tiene la MUNI, si es tan integrador. Creo que no es integrado porque la junta de vecinos más grande y la que de una u otra manera planteó el tema de salvar el cerro siempre fuimos nosotros y hoy día estamos al margen de. Y todo lo que están haciendo, de acuerdo a lo que yo he indagado, es todo lo que nosotros planteamos en el trabajo que hicimos los dirigentes en todo ese proceso del 90 hasta que nos entregaron las viviendas, que fue el 2000. Entonces, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en lo que se está planteando. O sea, el idéntico el dibujo que nosotros hicimos en ese momento, porque somos de acá, porque vivimos acá y que queremos acá. Eso. Pero, por ejemplo, tú planteabas en off el tema de la laguna, una cosa bien particular que sí se podía ir avanzando en eso. ¿Cuál era la problemática que planteabas? Sí, lo que pasa es que eso está en terreno ferrocarriles, aun cuando hemos tenido reunión, hemos tenido visita en terreno con ferrocarriles, hay una buena disposición y todo, pero igual. Sabemos que los apetitos económicos son más poderosos que las buenas voluntades de repente, entonces queremos ver la forma de salvaguardar esa, aunque Crico claramente decía de que imposible que lo puedan tapar ahora con nosotros, ya lo hemos planteado, pero igual alguna herramienta tenemos para defender eso, me imagino. Porque eso, en estos momentos, todo lo que dice basurales. Pero no es, o sea, yo creo que es rescatable. Hay formas de defenderla, de sacarla adelante. Y no sé, bueno. Yo primero me hace. Vuelvo un poco hasta al concepto que manifestaba antes de que algunos temas tienen que ser abordados desde no solo de distintos ministerios, de distintos servicios, sino que también. Con una activa participación de los vecinos. Yo creo mucho en la participación ciudadana, creo mucho en esta presión, pero también creo en la fuerza de las ideas. Hoy en día las empresas independientes, que ya no es la empresa de ferrocarril del Estado, que recordarán algunos, ahora son otros conceptos de negocio los que tienen a cargo todo lo que son el transporte de estas vías, y es un negocio distinto. Pero hablando en código, entonces, lenguaje de negocio, ninguna empresa, ningún negocio quiere una mala imagen. Ninguna empresa grande quiere tener problemas con sus vecinos. Entonces, ¿por qué llegar a los problemas? Los vecinos perfectamente podrían asumir un rol más proactivo y proponer entonces que estos espacios sean una forma de relacionarse de la empresa, en este caso de la propiedad privada de ellos, con los vecinos, con los que viven alrededor. Y en este caso lo que los motiva puede ser perfectamente el tema o patrimonial, natural o cultural. Entonces también depende de cómo los vecinos se puedan parar frente a estos espacios con ideas concretas y poder que detrás de esas ideas haya gente, haya apoyo. Porque obviamente en esa medida uno puede sentarse a tirar una idea y que sea defendida por los vecinos. Ahora, respecto a la... No voy a decir que lo haya hecho, pero la verdad es que si eso no está de la mano de una presión de la ciudadanía, se transforma en una cosa aislada que no se sabe. Para que mucho no... un botón, tuvimos una pequeña reunión de 180 personas al tiro con ferrocarriles y no vinieron otras entidades, pero vino ferrocarriles, vino la MUNI, o sea, no. La población está consciente, a lo mejor no el 100%, pero los que vivimos ahí... acá y los que tenemos el... Ahora, si a esa participación le sumamos la institucionalidad, sí, ¿hay algo que se pueda...? Sí, por supuesto. Por, o sea, mira, tenemos varias batallas perdidas, pero también tenemos varias batallas ganadas. Y no, en la pérdida deja la experiencia. En esto igual nosotros yo creo que tenemos que tener un poco la claridad respecto de que ninguno de estos temas y problemas los vamos a resolver solo. No. ¿Ya? O sea, hay un concepto básico y fundamental que yo ya lo planteé delante, dos principios o estrategias que me parecen fundamentales y que están presentes en todo conflicto. Uno es la participación de la gente, de la comunidad, y el otro es, a propósito de esa participación, exigir a la institucionalidad pública, a la privada, ¿no es cierto?, lo que corresponda. Entonces, respecto a lo que tú planteas y la necesidad de acá, de lo local, uh-huh, aquí hay dos escalas, lo local y podríamos decir lo macro, lo ciudad, lo que tiene que ver con la ciudad. Entonces, quedó planteada una discusión a propósito de lo que ocurrió con el plano regulador y esta última discusión en la modificación, que a mí me pareció inédito. O sea, al menos que yo conozca, no se había generado una discusión con un montón de gente, cabros de arquitectura, agrupaciones del patrimonio, juntas de vecinos, súper interesante. Se dio un poco tensa, obviamente, o bastante tensa en ciertos momentos, porque hay rabia, pues claro que hay rabia. El tema es cómo canalizamos esta rabia, pues, porque si no vamos a quedar en la pura rabia, no vamos a llegar a ninguna parte, y ahí está la responsabilidad, bueno, en este caso, de las instituciones en la que yo trabajo. Claramente, de resolver los temas a distintas escalas. Y ya quedó abierta la puerta de empezar a generar una instancia entonces de una discusión respecto de la ciudad en su conjunto, que es una acumulación de los problemas como los que tú estás planteando a nivel local. En distintos lugares están quedando distintos tipos de problemas, tú hablabas de Lopineda, etcétera. Entonces, yo creo que ya estamos a tiempo de empezar a conversar respecto de toda la ciudad, con las distintas instituciones y a nivel local, lo mismo. Podemos claramente acá, respecto al cerro y respecto a la laguna, tener una mesa de trabajo que convoque y lidere la organización de acá, donde nosotros podemos, no solo podemos, tenemos que llegar. O sea, quienes trabajamos en esto, nosotros llegamos, llega la ONG, llega quienes puedan colaborar, ¿no? Llega la empresa igual. Y ya te aseguro, porque tenemos experiencia en esto, que podemos avanzar, no sé si rápidamente, pero por lo menos con cierta seguridad y certeza, respecto, por ejemplo, a recopilar toda la información que sea necesaria. Bueno, de algún lado saldrán las lucas. ¿Por qué no pensar que en la misma empresa te puedas financiar la restauración del Cerro Chepe o de la laguna? ¿Me entendí? ¿Por qué no? No solo no rellenarla, ¿cachai? Sino que además... financiar su restauración. Restaurarla, y que no sea inversión pública, ¿cachai? Sí. Que sea inversión privada. Entonces, hay que tener el atrevimiento de pedir, de hacer esta exigencia, pero con quienes corresponda, en los momentos que corresponda, y quizás un poco menos enojado. Pero no, está bien. Ahora, en honor al tiempo, yo los quería invitar a la comunidad a las futuras acciones o actividades que tengan en CODEF o a través de las actividades que desarrolla Cristian, cortito, ¿ya? Para poder despedirnos. Bueno, nosotros estamos participando en hartas cosas y habitualmente hacemos llamados de trabajo voluntario. Próximamente ya estamos en la etapa que comenzamos a llamar a los voluntarios, los capacitamos y pretendemos tener distintas acciones con ellos. Acá no solo en la zona metropolitana, sino que también dentro de lo que es la provincia y algunos puntos de la región inclusive. Dentro de eso queremos potenciar una idea que ya nos han estado pidiendo, que es como una red de vigilancia. Esta como red de vigilancia de conflictos ambientales o de problemas ambientales. Y por ahí va la cosa, porque efectivamente para cada situación ambiental hay una vía de cómo tramitarla, de cómo denunciarla, de cómo participamos y reaccionamos a tiempo frente a un problema. Pero eso es una línea, que es como la línea reactiva. La otra línea es derechamente la educación, que es el mediano y largo plazo. Entonces también hay trabajos voluntarios para el tema de educar, trabajar en poblaciones, trabajar en universidades. Entonces nosotros, nuestro llamado de voluntariado es amplio y ahí vamos formando distintos equipos. Entonces nosotros funcionamos con redes sociales. ¿Tienes algún dato? Lo primero, que toda la información ambiental de nuestra institución, todo lo que es oficial, es a través de la página web, que es www.codef.cl. Es el sitio web, es la página nacional a partir de la cual nosotros vamos subiendo columnas de opinión, ofertas de actividades y qué sé yo. Y también a través de esa página nos potenciamos. Entonces eso es lo primero. La vía formal es la página web. Mi correo es secretaria.general@codef.cl. Codef se escribe con general dos F. Porque... ¿entera o abreviada? No, no, general. Ah, ya. General. secretaria.general@codef.cl. Y CODEF con dos F, de Fauna y Flores. Uh-huh. Y esas son como las vías formales de las cuales nosotros difundimos y organizamos las acciones. Obviamente, uh-huh, nosotros estamos empeñados en algunas cuestiones puntuales, tal como hablamos al principio, en el tema de la protección de los humedales, en el tema de temas atmosféricos. Estamos, porque a propósito, los humedales tienen muchas otras prestaciones, no solamente estas esponjas que mencionábamos como ejemplo, la lluvia. También capturan material particulado y también mejora la calidad del aire. Entonces hay hartas cosas que en las que estamos embarcados, así que los invitamos ahí a mantener contacto con nosotros y ahí vamos a ir informando la oferta. Vamos a dejar los datos acá en la radio también para que se puedan ir comunicar. Y Cristian, ¿en qué está? ¿A qué invitamos? Mira, CODEF, que respondo antes de dar el pase final. En Concepción tenemos una oficina, ya no tenemos filial, solamente oficina operativa para coordinarnos, para recibir gente, para trabajar con voluntarios, y está en O'Higgins 1186. Eso es el edificio Estudio Sur. Eso es esquina Ongolmo. O'Higgins con Ongolmo, oficina 1210. Y ahí no, ese es nuestro punto de encuentro. Tan bueno, pero también a través de la página y a través del correo, ahí todo se organiza. Uh-huh. ¿Y con qué tenemos de invitación para la comunidad o en proyectos que está Cristian? Mira, hay uno que desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental y como funcionario público en este tema, hay una invitación que es política y súper importante, que mucha gente no tiene idea, que hoy día se está discutiendo dentro de la institucionalidad ambiental. Falta una pata, ¿ya? Una de las instituciones, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, que es un proyecto de ley y que ha pasado por varias etapas de hace mucho tiempo y que está ahí, no durmiendo, pero va muy lento. Está en modorra. Ahora, para quienes trabajamos en esto, y bueno, con Luciano podemos coincidir, no será la institución perfecta, en Chile nada es perfecto, pero pucha que serviría tener una institución dedicada exclusivamente a empujar estos temas. Sí. Entonces, bueno, es una primera invitación al público, a todo el mundo, que se informe, que de alguna manera, de donde sea, presionen a los políticos, digamos, porque es un tema que se está discutiendo en el Parlamento. En un poco en la misma línea de política pública, nosotros estamos acá, por lo menos en la zona, preocupados de levantar varias iniciativas dentro de lo que es la protección de los ecosistemas, ¿no es cierto?, y de las especies amenazadas, que en nuestra región hay varias. Vamos a iniciar varios proyectos importantes. Estamos trabajando en la zona Cayumanque, también ahí que estén atentos a propósito de las invitaciones a las actividades de restauración con bosque nativo de un área que se incendió. Y bueno, en la zona de Arauco hay otras áreas también importantes que estamos relevando, Isla Mocha, con especies en peligro de extinción. Entonces, bueno, son varias las iniciativas, que las pueden encontrar todas también en la página del Ministerio, en las cuales nosotros estamos trabajando e invitamos a la gente, a las personas, a involucrarse. Y en esa misma línea también, y en mi otra dimensión en la que ando, ¿no es cierto?, como candidato a consejero, para esta región, también hacerles una invitación a que me llamen, a que me inviten a actividades donde yo pueda también conversar con la gente para poder de alguna manera instalar este tema ambiental dentro de la discusión política. Porque siempre es un tema que todo el mundo dice, ah, qué buena onda, todo de ambientalista, ¿cachai? Yo estoy súper de acuerdo. Pero a la hora de los Q, naca la pirinaca. Entonces, el tema ambiental se cae siempre porque es más importante la salud, la educación, y en el fondo la gente no sabe y no entiende que lo ambiental es todo. O sea, no podemos tener una excelente educación, una excelente salud, o entre comillas, excelente salud, pero si tenemos la escoba en el tema ambiental, nada de salud, nada de educación, nada de desarrollo de la infraestructura va a ser posible, va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ojo con ese tema, porque lo ambiental en realidad es transversal a todas las otras actividades humanas, y en ese sentido hay que aprenderlo. Y por eso, bueno, como candidato yo estoy empeñado en instalar este tema donde sea que haya que instalarlo. Bueno, hace falta que el tema esté en boga, porque se necesita. Sí, yo creo que estamos terminando. Agradecemos la paciencia, agradecemos a los auditores y auditoras. Cualquier consulta, ya sea durante el programa o para el próximo programa, que va a ser el próximo jueves 14, escríbanos a contacto@espaciosfm.cl. Los datos van a quedar acá también registrados de nuestros invitados, en caso de que ustedes quieran participar en estas convocatorias de CODEF o en actividades para proponer para Cristian Cornejo, o alguna consulta quizás que podamos, es mucho ofrecer derivar, pero quizás informar, ¿ya? A la Seremía de Medio Ambiente. Y agradecer a Ernestina Gatica por estar con nosotros, por esta pequeña presidenta. Sí, por permitirnos conocerla más, a Luciano Pérez, porque en realidad es harto lo que se hace y mucho a veces no se ve, ¿ya? Y acá en las poblaciones donde se palpa esa carencia, y invitar a la participación es algo vital. Bueno, y a Cristian, que ya es más cercano y conocido, Cristian Cornejo, por estar con nosotros y también entregarnos un poco esta visión de la institucionalidad que a veces no es valorada, ¿ya? Pero que sí está haciendo. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación, también encantado de compartir, y bueno, y quedamos disponibles por lo menos yo a seguir conversando otros temas más detallados, quizá un abanico más reducido de temas, y eso nos podría permitir avanzar un poco más en cada uno de ellos. Profundizar. Lo invitaremos a la mesa entonces de trabajo, el colombiano y Entonces, muchas gracias. Y gracias a todos los vecinos y vecinas que nos han escuchado en Yo Valgo, Yo Voto. Su decisión, nosotros estamos acompañando. ¡Bravo! ¿Me puedo silbar?